y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. El puertorriqueño Bad Bunny consolida su indiscutible reinado actual con las 10 candidaturas que le acreditan como el favorito a la edición 2022 de los premios Latin Grammy, que se celebrarán el 17 de noviembre en Las Vegas. Por medio de una transmisión especial emitida en su página de internet y en sus redes sociales, en la que participaron entre otros artistas Cristina Aguilera, Jotuel, Becky G, Sebastián Yatra, la Academia Latina de la Grabación con sede en Miami, dio a conocer los nominados a estos premios otorgados por profesionales de la industria musical. En la gala, en el Mandalay Bay Resort y Casino de Las Vegas, el boricua tiene todas las papeletas para consagrarse como el protagonista de la edición de este año, aupado por su más reciente disco Un Verano Sin Ti, con el que aspira al premio al mejor álbum del año. El sencillo Ojitos Lindos de ese mismo álbum, que interpreta junto a los colombianos Bomba Estéreo, aspira a otro premio importante como es Grabación del Año. Bad Bunny, que con 23 nominaciones también es favorito en los premios Billboard Latino, es omnipresente en el apartado urbano de los Latin Grammy al aparecer en sus 5 categorías, entre ellas Mejor Interpretación de Reggaetón con la canción Yonawi, Mejor Fusión Interpretación Urbana por Volví junto a Aventura y también por Titi Me Pregunto, y claro, Mejor Álbum de Música Urbana por Un Verano Sin Ti. De consagrarse en esta ceremonia, el intérprete cerraría un año inmejorable, durante el cual ha compartido cartel con Brad Pitt en la película Bullet Train, mientras que Un Verano Sin Ti se ha colado 11 semanas no consecutivas en la primera posición del Billboard 200, cerca del hito logrado por el canadiense Drake en 2016, cuando su disco Views estuvo 13 semanas en el primer puesto de esa lista. Rosalía se sitúa gracias a su álbum Motomami entre las favoritas de los Latin Grammy 2022 con 7 nominaciones. Álbum del año. También está nominada en la grabación del año por La Fama con The Weeknd. En la categoría Canción del Año, otra de las más importantes, la artista catalana está nominada por Gentai, también con candidatura a Mejor Canción Alternativa. Además, la cantante catalana también está nominada a Mejor Video Musical Versión Larga por la presentación de Motomami en TikTok. El rodaje de la serie The Crown en Mallorca se inicia hoy miércoles con el personaje más esperado, Lady Di, tras varios días en los que se han grabado escenas secundarias en el puerto de Andratx. La actriz australiana Elizabeth de Vicky se ha trasladado a la isla para rodar el último verano que Diana pasó con vida antes de su accidente de tráfico en París. Le acompañará a su pareja en la ficción el actor Khalid Abdala, que ha llegado a quien interpreta a Dodi Al-Fayed, el productor de cine multimillonario con quien la llamada princesa del pueblo mantuvo una relación el fatídico verano de 1997. Reino Unido cierra un libro de su historia con el sepelio de Isabel II, y Carlos III afronta una nueva etapa en la jefatura del Estado. Su figura, analizada con lupa en el documental Serving the Royals, saca a la luz sus manías obsesivas. Paul Burrell, antiguo mayordomo de la princesa Diana, no se corta un pelo y da todo de lujo de detalles sobre sus extrañas rutinas. Tras el documental Serving the Royals, Inside the Firm, se ha abierto un debate sobre las excentricidades del nuevo monarca, sus múltiples manías que quedan reflejadas en la serie. Por ejemplo, Carlos III quiere que le planchen la camisa del pijama todos los días. También le planchan los cordones de los zapatos, hasta un ayudante se encarga de ponerle los zapatos. La pasta de dientes da para mucho, ni la toca ni la coloca encima del cepillo. El servicio lo hace por él. Deben poner 2.5 centímetros de pasta. Las ventanas de su habitación permanecen abiertas mientras duerme, tanto en invierno como en verano. Y lo del inodoro también ha dado de qué hablar. En sus viajes, Carlos ha solicitado que le lleven su cama, su tapa de váter y sus rollos de papel higiénico. Además, la bañera debe estar llena con 18 centímetros de agua y la temperatura a 20 grados. La toalla de la ducha debe estar doblada como a él le gusta. Más de 6 años después de que Rogue One, Diego Luna vuelve al universo de Star Wars con Andor, la serie que Disney Plus estrena esta semana y que promete aportar tintes políticos a la franquicia galáctica para contar el nacimiento de un revolucionario. La serie transita entre distintos tonos y géneros, aspira a cumplir las expectativas que todo proyecto de Star Wars genera en términos de acción y aventura. También nos podemos dar el lujo de tener momentos muy íntimos y ser un poco más oscuros. Es un thriller más político y de espionaje, explicó Diego Luna en una entrevista con la agencia Efe. James Rodríguez debutó con el Olympiacos de Grecia y las reacciones llegaron de todo lado. El volante, que fue llamado por Néstor Lorenzo para la tricolor, recibió apoyo de varias partes. No bastaron los ánimos de sus seguidores, sino también se sumó un comentario de una buena conocida. Shannon de Lima fue la que dejó